36% de los trabajadores y trabajadoras está en negro. ¿Sabías que es el mismo porcentaje que en 1997 en pleno menemato? Recuperemos nuestra dignidad como laburantes. Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina.